Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores, el tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al programa 231 de Fractura Expuesta. Son las 10:30 de la noche pasadas aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en todo el país. Hoy queríamos arrancar diferente, no con un comentario editorial como habitualmente lo hacemos, sino con, mejor dicho, sino comentarles algunas cuestiones que fueron sucediendo en el transcurso de la semana y que nos parecía interesante plantear en este momento que habitualmente utilizamos para hacer nuestro comentario editorial, y tiene que ver con lo que pasó hace dos semanas, hace dos programas, el lunes 4 de agosto aquí en Fractura Expuesta, cuando nos visitaba Gustavo Mossi, director artístico del Festival y Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, en esta gestión del gobierno. Y nos parecía interesante retomar algunas cosas que fueron sucediendo ahí y en principio y también en final dar cuenta de una carta que nos había enviado el poeta y letrista Ernesto Pierro, porque él allí de alguna manera en principio le exigía a Gustavo Mossi que el director del Festival de Tango, sí, que trate de ratificar algunos dichos que fueron expresados por él aquí en Fractura Expuesta. Lo que exigía Pierro en esta carta, y que ustedes la pudieron escuchar ayer, quizás también en el programa de Daniel Ballester, de alguna manera Ernesto Pierro, como les decía, en esta carta, poeta de la agrupación Autoconvocados, sí, por el Tango, sí, eso lo dije, de alguna manera quería aclarar un comentario que Mossi pronunció el 4 de agosto, hace dos semanas, como les decía, y que tenía que ver con el propio Ernesto Pierro sobre su participación en el festival. Bueno, ahora vamos a escuchar qué es lo que dijo Mossi, y lo tenemos en línea a Ernesto Pierro. De todas maneras, cabe hacer una aclaración sobre lo que nosotros dijimos en ese audio, porque es necesario que lo aclaremos. Hemos, sí, cometido un error en ese sentido, en la vorágine de los mails, y que tiene que ver con lo que con vamos el remitente. A escuchar. Sí, sí, o sea, ocurre lo siguiente, porque ustedes van a notar que Mossi se monta sobre algo que estaba diciendo yo, que viene a consecuencia de lo siguiente. Ese día particularmente recibimos muchísimos mails, teníamos al director del festival, antes del festival había mucha gente escuchando el programa y mucha gente queriendo participar, y puntualmente sobre Autoconvocados por el Tango recibimos cerca de 6 mails, además de los llamados telefónicos, que venían particularmente sobre la misma pregunta. En ese sentido, y como el tiempo nos arrinconó contra el final del programa, queríamos apurar, y yo particularmente, y ahí lo van a escuchar, dije que Ernesto nos había escrito, cuando en realidad Ernesto estaba con, para quienes manejan los mails, vieron que a veces se mandan mails con copia. Bueno, estaba la dirección de Ernesto Pierro en uno de los mails que nos mandaba a nosotros, que también se lo reenviaban a él. Yo di por sentado que era él el que nos mandaba a nosotros un mail, por lo tanto yo lo nombré como uno de los que a nosotros nos estaban contactando. Bueno, resulta que no, porque después, leyendo la nota, Ernesto Pierro no había escuchado Fractura Expuesta, por lo tanto no habría mandado algún mail. Esa aclaración viene a cuenta porque Mossi se embala sobre Ernesto y dice lo siguiente. Yo lo que te quería preguntar, porque es lo que dicen en realidad varias de las preguntas, es que había quedado pendiente con ellos un encuentro para de cara a esta programación, a raíz de un conflicto que ellos tuvieron con la gestión anterior, en la cual hubo una denuncia de discriminación, y bueno, y todavía quedó en la nada ese encuentro. O sea, se habían comprometido, aparentemente quedó en la nada. Bueno, ¿quieren alguna respuesta a través de nuestros micrófonos? No sé qué opinión. Aquí es Martín, pero Martín, Ernesto también, Samuel, Ricardo también, en fin. Sí, sí. Ernesto, Ernesto Pierro, que tengo entendido que el otro día hablábamos sobre él con Horacio Ferrer, que va a estar el 18 en la Academia del Tango en un encuentro de LED de canción, de nueva canción de letras del siglo XXI. Bien. Ernesto, sí, exactamente. Y por supuesto, digamos, la idea es trabajar con grupos que estén desarrollando alguna tarea conjunta. Bueno, con ahí estaba el audio. Era esto simplemente lo que decía Gustavo Mossi sobre Ernesto Pierro. Ernesto Pierro quiso, mejor dicho, nosotros quisimos darle un espacio para que pueda aclarar en qué consistía su participación, o mejor dicho, cómo veía él su participación. Es por eso que lo tenemos en línea, Ernesto Pierro, poeta y letrista. Ernesto, ¿qué tal? Aquí Maxi y Germán, los saludamos desde Fractura Expuesta. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias desde ya por el llamado, por esta posibilidad. Sí pediría un favor, lamentablemente yo estoy por la calle, un poco tiene que ver con eso. Uh-huh. No pude escuchar el audio, digamos, lo que dijo Gustavo. Ernesto, yo lo tengo... ¿Lo podés repetir vos? Lo tengo aquí transcripto, se lo leo. Mossi dijo en esta oportunidad, fue muy breve, respecto a lo que tenía que ver con su participación, dijo lo siguiente, y que venía también a cuento sobre la pregunta que hacían algunos participantes de Autoconvocados. Ernesto Pierro, dice Gustavo Mossi, que tengo entendido que el otro día hablamos sobre él con Horacio Ferrer, que va a estar, se refiere a usted, que va a estar el 18 en la Academia del Tango en un encuentro de nueva canción, de letras del siglo XXI. Esto es lo que dijo Gustavo Mossi, bueno, acerca de su participación, que despertó de alguna manera también su respuesta. Claro, a ver... Más trato de comentarte, y creo que podemos tutearnos, porque vamos a tratar de usted. Bueno, ahí está, muy bien, Ernesto. Así estamos más cómodos ambos. Adelante. Si te parece a vos. Sí, como que no. El punto es el siguiente, yo no pude lamentablemente escuchar el programa. Uh-huh. El comentario era que él había hecho una afirmación acerca de que yo iba a estar el día, bueno, justamente en el día de hoy, en esta plenario de la Academia de Tango. Sí. En representación de Autoconvocados por el Tango, que sobre eso iba la pregunta. Bueno, no sé, insisto, no sé si esas fueron las palabras de yo no estaba en representación de Autoconvocados por claro. el Tango, ni esto de Ferrer tenía que ver en absoluto con Autoconvocados por el Tango. Exacto. Yo acabo de salir de la Academia Nacional del Tango, el señor Horacio Ferrer, él mismo en el escenario, dijo que tuvo, bueno, la idea... también me parece maravillosa, de convocar una serie de letristas para que muestren este tango de hoy, en el cual les agradezco mucho que ustedes estén luchando también por esto, para que no se siga diciendo esa pavada de que no hay tango nuevo, de que no hay tango hoy. Y bueno, decía que Ferrer tuvo esa maravillosa idea, que además muestra una generosidad, él está luchando por otros, y la verdad que facilita este lugar de la Academia para esto. Entonces, posteriormente me llama Ferrer a mi casa, y ahí me entero yo de que estoy convocado. Digamos, esto no tiene nada que ver con Autoconvocados por el Tango, desde ya que no tiene nada que ver. Esto es un llamado a un autor, más allá de que yo esté integrando Autoconvocados por el Tango, pero bueno, en este caso me llaman a mí como Ernesto Pierro, así que esto es en primer lugar. Yo, por lo tanto, al no haber escuchado el programa, lo que hice fue mandarle una carta a Gustavo con copia a ustedes, que después ustedes me comentaron que no les llegó esa copia, pero bueno, la carta se la mandé a Gustavo con copia a ustedes, en la cual le pedía, porque podía dar lugar a malos entendidos, le pedía a Gustavo que ratificara, que rectificara lo que él dicho o ratificara lo que estaba diciendo yo acerca de que él y yo no habíamos tenido nunca ningún contacto. O sea, él no me había convocado a mí al evento de la Academia, sino que, repito, después del programa de ustedes me llamó Ferrer, cosa que la pueden ver con Ferrer mismo, me llamó Ferrer a mí para decirme, bueno, que me invitaba a participar, cosa que para mí, por supuesto, es un orgullo, un honor. Bueno, y por suerte, insisto, acabo de salir de allí, donde Oscar Pometti cantó dos temas, música de él y letra mía, así como estuvieron otros colegas como Alejandro Schwarman, Raimundo Rosales, Giovanni, el autor rosarino, en fin, una cantidad de colegas que tuvieron la misma invitación que he tenido yo. Así que esta es la aclaración que para mí me parecía importante hacer, por cuanto que no quería que se entendiera que yo había tenido alguna charla con Gustavo, porque lamentablemente no fue así. O sea, yo entiendo que el festival, bueno, debe dar muchísimo trabajo, pero la realidad es que él, en esos meses que pasaron, desde la única reunión que tuvimos, donde estábamos Martín Targa y yo, no habíamos tenido otro contacto. La realidad es que nosotros cumplimos con nuestra parte, en el sentido de que él pidió que le lleváramos material, y así lo hicimos. Y bueno, después no hubo ningún otro contacto, y aparentemente de las palabras de él se desprendía que lo habría habido y que yo estaba convocado, y cosa que no era así. Por eso yo necesitaba que dejar bien claro esto, porque simplemente porque era así. Correcto. Y uno, bueno, quiere que sea la verdad la que esté sobre la mesa, ¿no es cierto? Ernesto, de todos modos, sí. Una última cosita, un segundo nada más. Sí, sí, por... como te decía, acabo de venir a la academia. Eso, quería que me cuentes eso, que me anticipaste recién. Fue maravilloso, realmente repleto, un público fervoroso, entusiasta, que con mucho respeto escuchó y aplaudió y ovacionó a todos los artistas, algunos intérpretes muy reconocidos como Carlos Rossi, Patricia Barone, Elena Bometti, Guillermo Fernández, otros que tal vez sus nombres no son tan conocidos, pero que realmente excelentes intérpretes, músicos y cantantes. El hecho es que demostró esto, que es mentira, que no hay tango nuevo o que la gente no quiere escucharlo. La verdad que cualquiera que hubiera estado presente hoy podría decir que esto es una falacia desde ya. Y al salir me encuentro con Martín Targa, que me dijo... De autoconvocados por el tango. De autoconvocados por el tango, que era quien había ido conmigo a aquella reunión con Gustavo. Y Martín, hace 5 meses esa reunión. Hace 5 meses. Y Martín me dijo que en ocasión de esta reunión de hace un rato ahí en la academia, estuvo charlando con Gustavo Mossi, y quedaron, Gustavo lo invitó, bueno, a él, y por medio, digamos, por él, autoconvocado por el tango, por medio de él, autoconvocado por el tango, o sea, no fue una invitación a Martín Targa, sino a autoconvocado por el tango. Correcto. Para que un día de estos nos reunamos, así que espero que esta vez se cumpla. Gustavo encuentre el tiempo como para que se dé esa reunión, realmente, y que haya, y que allí podamos, en fin, ponernos de acuerdo. Correcto. y ver, por un lado, con respecto a esto que hablábamos antes, cómo fueron exactamente las cosas, y por otro lado, respecto al futuro, de trabajar juntos por el bien del tango, que creo que es lo que nos interesa a todos. Nuestro proyecto tiene que ver con llevar el tango a los barrios, con democratizar y que no solamente se llame a las grandes figuras, que bien merecido se lo tienen, por supuesto, pero que además se convoque a tanta gente nueva, el excelente nivel que hay, y que, bueno, en esta misma reunión de esta noche quedó demostrado. Así que esperemos que se haga esta reunión con Gustavo. Vamos a esperar ahora el llamado de él, que cumpla. Si no, lo volveré a molestar a ustedes, les comentaré, pero quiero pensar que sí, que Gustavo se va a hacer el lugar. Bueno, él mismo lo dijo en ese programa de hace 2 lunes, lo dijo aquí en Fractura Expuesta, cuando justamente leíamos uno de los correos y uno de los pedidos que hacían parte de autoconvocados aquí en Fractura Expuesta, en ese programa que estuvo Mossi. Así que, bueno, esperemos entonces que la reunión se realice, Ernesto. Así es, porque además, como le expresábamos a él, y bueno, ustedes tienen que seguir con el programa, no quiero demorarlo más con él, pero así como le expresábamos a él, está demostrado, y supongo que estará en los archivos ahí del gobierno de la ciudad, en la computadora, estará demostrado que varios festivales que estuvo autoconvocado por el tango, siempre con este tipo de producción que tiene que ver con el nuevo tango, también con el anterior, por supuesto, que respetamos y amamos todos, siempre fue de gran nivel, con enorme éxito de público, por lo cual autoconvocado simplemente merece muy bien estar en el festival por toda esa historia que tiene anterior, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por la conversación, y bueno, creemos que cumplimos con el tema de darle palabra a su correo. A tu no, correo. En absoluto el agradecido soy yo, y ojalá todos hicieran esto que hacen ustedes, de hacer escuchar las dos campanas, porque bueno, si bien es lo que se supone que corresponde, pero sabemos que no es lo que se hace muchas correcto. Veces. Así que me parece muy, muy, muy bien lo que hacen ustedes, les agradezco yo infinitamente, y me permito hacerlo en nombre de Autoconvocados por el Tango. Ha sido muy amable, Ernesto, hasta luego. Un abrazo, chau, chau, chau. Era Ernesto Pierro, poeta, miembro de Autoconvocados por el Tango. Para quienes encontraron este programa hablando sobre este tema, los invitamos a escuchar el programa de Gustavo Mossi, que está subido en el podcast de nuestra página en www.fracturaexpuesta.com.ar. Gustavo Mossi es el director del Festival de Tango. El Festival de Tango comenzó el sábado pasado, va a durar hasta fin de mes, así que habrán visto por todos los medios que hay un revuelo por el Festival de Tango, o no, hay un festival y nada más, y se había dado este debate con la gente de Autoconvocados por el Tango, así que cumplimos aquí desde Fractura Expuesta. Adelante. Fractura Expuesta. Quinta temporada exponiendo la fractura. Hoy en Fractura Expuesta tendremos a los hermanos Butaca, que vienen a presentar a días de estrenar oficialmente su nuevo primer disco, porque ya lo presentaron antes, pero ahora lo vuelven a presentar en esta falacia de la oficialidad. Estarán aquí escuchando la música que ellos proponen, que a veces mucha gente dice no es tango, papá. Por otro lado, vendrá el columnista Carlos Humberto Bevilacqua a hablar precisamente sobre el festival y el mundial de tango. Carlos Bevilacqua, el quinto integrante de Fractura Expuesta que no se pone la remera de Fractura y no anda dando vueltas por el festival con la remera negra a letras blancas, fuente Impact, que nos vuelve a todos locos y que cada vez más gente quiere comprar, y lamentablemente, y no hicimos porque no tenemos un mango. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Ay, Mirta, qué mundo habitarás. Ay, Mirta. Nicolás Esquivel en la operación técnica, como siempre, nos acompaña. Y aquí estamos, arrancamos Fractura Expuesta, como siempre, los lunes, cerrando la programación de los días lunes. Hoy, un día muy frío, particularmente en la ciudad. Al menos yo venía. ¿Lo padeciste? Lo padecí bastante cuando venía camino a la radio caminando un par de cuadras. Así que trataré de abrigarme cuando salga. Espero que también ustedes, si están por salir, o aquellos que están. ¿Ya llegó la gente a casa, Maxi? No, hay gente que sale a trabajar también a esta hora, los recolectores de basura, entre ellos también. El operador Gonzalo María también, que se viene para acá, el operador que viene después, mucha gente que está caminando, así que gente que anda normalmente en cuestiones oscuras. Bueno, también para la gente que anda en Matufias a la noche, abríguense. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta, sino a través del correo electrónico, que es Fractura Expuesta, todo junto, Fractura Expuesta @madres.org. Y también a Fractura al Aire @hotmail.com, que es nuestro messenger, para que se junten y nos sumen a los contactos, como hizo Daniel Ballester, otro que anda en situaciones oscuras. Obviamente conduce el programa que nos precede. No, lo que sigue, nunca sé cómo se dice. ¿Cómo se dice, Maxi? El que sigue. El que sigue, bueno, el que sigue el programa. Pero escuchemos tango porque ya me pudrí de hablar. Vamos a escuchar entonces Villa Freud, de Hugo Salerno y Liliana Vinelli, interpretado por Gabriela Novaro. Atención, esto sucede cuando uno hace terapia. Lo que canta Gabriela Novaro, más o menos en la tercera o cuarta sesión, sucede lo siguiente. Percanta, no me amuraste, me aumentaste en el arancel del mentejón con mi viejo que una vez yo te conté. Tirada en esa caterera que vos le batiste van a chamullar en franchute mientras las horas se van. Escrachado en un cuadrito paseándose una pipa y con cara de enojado me junaba Sigmund Freud. Y encima de todo esto el arancel que aumentó y se verán, me decías, la sesión ya terminó. Nos vemos el jueves. Percanta que me cobraste los deschaves del querer. En la Electra con el viejo y Edipo con su mamá. Tirada en esa catrera, sueños vienen, sueños van, batiendo mi vida entera, gran valor de victoria. Escrachado en un cuadrito, paseándose una pipa, y con cara de enojado me junaba Sigmund Freud. Y encima de todo esto el arancel que aumentó, y severa me decías, la sesión ya terminó. Terminó la sesión, pero no fractura expuesta. Escuchábamos de Hugo Salerno y Liliana Vinelli, Villa Freud, interpretado en la voz por Gabriela Novaro. Fractura expuesta. Quinto año exponiendo la fractura. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. Ante el informativo de La Voz de las Madres, el flash informativo de Fractura expuesta, 22:55 en la noche en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura, 1 grado bajo cero. Títulos. Desbaratan banda de rayadores de disco y los tangos rurales, volumen 2. Desbaratan banda que rayaba discos de cantantes con pista. Ocurrió en Bernal. La policía demoró a 4 sospechosos que se disponían a ingresar a una milonga munidos de guantes y púas afiladísimas. El grupo se identificó como los Antipista, un pseudo grupo que persigue a los cantores que usan pistas para cantar en milongas, restaurantes y peatonales de manera que no puedan desempeñarse sin músicos. Los Antipista agregaron que las próximas acciones serían subir un tono y medio dichas pistas musicales para que no puedan cantar, pinchar fuelles, desinflar neumáticos de motos de cantantes femeninas de tango, prender turbinas para volar elementos no fijados en las cabezas y finalmente voltear la Estatua de la Libertad, derrocar todas las dictaduras del mundo y salvar a todas las ballenas. Lanzan los tangos rurales volumen 2. Tras el éxito arrasador de los temas Palermo Soja, Yuyo Verde y Señora de las 4 Hectáreas, la mesa de enlace confirmó hoy que saldrá a la venta la segunda entrega de la colección Los Tangos Rurales. Se trata de un CD que contiene, entre otras, composiciones como Tractorcito Militar, Juira Juira y una reversión del Tango 1 de Mariano Mores que lleva el título de Gente como Uno. El material se conseguirá en todas las disquerías a precio de exportación sin retenciones. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 1 grado. El pronóstico anticipa muchísimo frío hasta septiembre. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Carlos Di Sarli, como siempre. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Quinto año exponiendo la fractura. Muy bien, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador telefónico aquí en la M530, La Voz de las Madres. Bien, simplemente a modo de comentario, lo vamos a leer en la agenda, pero quería destacarlo, Cucuza Castielo junto con Moscato Luna cumplen este viernes un año de su ciclo exitosísimo, Tango, el Tango Vuelve al Barrio. Exitosísimo, ¿por qué? Porque empezaron en un bar que sinceramente no tenía actividad ni siquiera artística, un barcito de barrio de Constituyentes y Pampa en el barrio de Villa Urquiza, y terminaron armando un suceso donde cada vez queda más gente afuera. Así que este viernes tendrán muchísimos artistas invitados. Nosotros sinceramente no sabemos si vamos a andar por ahí porque tenemos muchos compromisos, como por ejemplo, qué comprometidos que estamos, es que somos tantos y tan pocos, compromiso con los pibes de los hermanos Butaca, así que vamos a ver si nos dividimos o directamente no vamos a ninguno de los dos lugares. Yo me puedo dividir por la mitad y mis piernas van hacia un lado y mi torso y mi cabeza hacia otro, pero vas a ver que vas a sembrar preferencia, a dónde mandás las piernas y a dónde mandás el torso. Voy a mandar las piernas a los de Cucuza. Perfecto, esto es un claro mensaje. Cucuza Castillo y Moscato Luna estarán entonces este viernes en el bar El Faro, Pampa y Constituyentes. La entrada 18 pesos a las 9 de la noche. Siempre hay una consumición. Habrá invitados, una bocha, porque van a ir todos los que fueron durante un año. Así que imagínense que ya con los invitados va a llenar. Oyentes cautivos nuevamente, seguidores ocasionales, fanáticos, despistados, lesionados, entes espirituales, músicos, servicios de inteligencia, amigos, enemigos, oportunistas, caretas, auspiciantes, lo que sea, están todos invitados a celebrar los 5 años de Fractura Expuesta este miércoles, lo venimos adelantando ya hace tiempo, este miércoles a las 9:30 de la noche en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a estar celebrando los 5 años de Fractura Expuesta con conciertos musicales. Va a estar La Guardia Hereje y Agua Pesada, y también algunas sorpresas que tienen que ver con proyecciones, con cuestiones que tienen que ver con la radio. En fin, los también invitamos. Una aclaración, porque en la página está con que sale 15 pesos. Es un error grave de mi persona. Otro no, más. No, gratis. Es gratis, es gratis. Así que acudan ahí. Ya, igual está casi lleno porque el mundo Fractura Expuesta va a llenar la sala pública. 5 años de Fractura Expuesta el miércoles. Están todos invitados.